Evangelio me viene del Señor, me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor, me viene del Señor. La mirada de Dios hacia la altura, ¿de dónde ha de venirme todo auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Me viene del Señor, me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor, me viene del Señor. No dejará que de su paso el falso, pues es tu guardián y nunca duerme, no. Jamás se dormirá, descuidará. El guardián de Israel. Me viene del Señor, me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor, me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado, no te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Me viene del Señor, me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor, me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros, te cuidará tu vida, protegerá tus sienes y te diez, ahora y para siempre. Me viene del Señor, me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor.